unannounced visit to Afghanistan to thank U.S. troops for their service. Bad weather forced Obama to cancel a planned meeting with Afghan President Hamid Karzai. Because of the dangerous situation in Afghanistan, the president's trip was kept secret until shortly before he arrived. The U.S. president spoke to more than 3,800 troops at Bagram Air Base and thanked them for their service, especially during the holidays. Before speaking to the troops, the president met with the top NATO commander in Afghanistan, U.S. Army General David Petraeus, and the U.S. ambassador to Afghanistan, Carl Aikenberry. Obama also invited wounded soldiers at a military hospital and awarded 5 Purple Hearts, the medal given to U.S. troops wounded in the battle. That's the news to this hour. I'm Cheryl Buenaventura Ayuste. Stay tuned to DWBR-FM. Stay in tune with the times. 15 minutes after 7. DWBR, en cooperación con Capatirán Sandugo, les ofrece Las riquezas de España. Sintonícenos los sábados de 7 y cuarto a 8 de la tarde. Les proponemos música agradable de escuchar e interesantes historias y hechos sobre España. Las riquezas de España, aquí en el 104.3 de la frecuencia modulada. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues no estábamos hablando del Día de Todos los Santos en un programa anterior. Y sin darnos cuenta, la Navidad está entre nosotros. Buenas tardes, un día más. Hoy es sábado, acomódese y acompáñenos en Las Riquezas de España. El programa de hoy está dedicado especialmente a aquellos de ustedes que están planificando unas vacaciones fuera del país. Quizá un viaje a Europa, España en particular. Presten atención. La Navidad siempre es atractiva en las grandes ciudades. Y Madrid, por ejemplo, no es una excepción. Sin embargo, también nos detendremos en otros eventos programados en este mes de diciembre en España. Del día 23 de noviembre al 1 de diciembre se celebra en Asturias, en el norte de España, el Festival Internacional de Cine de Gijón. El periodista asturiano Pepe Colubi presentó la gala inaugural del Festival de Cine de Gijón en el Teatro Laboral de la ciudad de Gijón. Durante la gala, la actriz Charo López recibió el premio Nacho Martínez en reconocimiento a su carrera como actriz. Del 27 de noviembre al 2 de diciembre se ha celebrado también el Festival Internacional de Documentales y Cortometrajes en Bilbao, en el País Vasco. Los reyes que llegaron de Belén, anunciando la llegada del Mesías, y nosotros con alegría anunciábamos también. De tierras lejanas venimos a verte, nos sirve de guía la estrella de Oriente, al niño del cielo que bajó a la tierra. Te regalo mirra que inspira tristeza, oh brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra amor. tierras lejanas venimos a verte. Nos sirve de guía la estrella de oriente. Como es Dios el niño, le regalo incienso, perfume con alma que llega hasta el cielo. Oh, brillante estrella que anuncia la aurora, no nos falte nunca tu luz bienhechora. Gloria en las alturas al Hijo de Dios, gloria en las alturas y en la tierra amor. ¿Qué más podemos esperar de este mes de diciembre? El 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es el comienzo de la Navidad y la mayor celebración será en Sevilla. La fiesta de la Inmaculada Concepción es una jornada de descanso y para muchos marea el comienzo oficial de la Navidad. La fiesta originalmente recibió el nombre de la Concepción de María y surgió en el siglo VII en el cristianismo oriental. En el siglo VIII se extendió hacia Occidente y en el siglo XI recibió el nombre actual de Inmaculada Concepción. En el siglo XVIII se convirtió en una celebración de la Iglesia Católica Romana. La ciudad de Sevilla es uno de los mejores lugares para disfrutar, gracias a la música y el baile que ocupan las calles, extendiendo un sentimiento de alegría y felicidad. El origen de las celebraciones ha podido ser religioso para la fiesta, es popular, y la celebración es tan importante como la oración a la Madre María. En este día se puede ver la actuación de los Seises, un grupo de 10 chicos miembros de un coro, vestidos al estilo del siglo XVI. El grupo interpreta delante de la Catedral Gótica de Sevilla un elaborado ritual de canciones melódicas y bailes rítmicos. A medianoche, grupos de tunos cantan y interpretan serenatas para la Madre María. Cada universidad en España tiene una tuna, un grupo musical formado por estudiantes. Esta fiesta es tan popular que la gente se reúne en las ciudades de toda España para salir juntos y tomar parte en las celebraciones callejeras. Una y mil veces más, una hay mil veces más. Al Dios de lo creado pediremos en esta Navidad. El 13 de diciembre se celebra en España la fiesta de Santa Lucía, santa patrona de los ciegos. Estas personas cantan villancicos navideños en las calles. Esta fiesta es más popular en Las Palmas. El 21 de diciembre hay hogueras en Granada y Jaén. El último jueves antes de fiesta de Navidad, la Noche Vieja Universitaria se celebra en Salamanca. A 2 horas y media al oeste de Madrid, Salamanca es la parada final perfecta en el camino entre España y Portugal, o, a la inversa, la primera parada. Fría en invierno y agradablemente templada en verano, Salamanca es una ciudad limpia, famosa por su vida nocturna e incluso más famosa por su universidad. Es muy conocida por los extranjeros que aprenden español. La Noche Vieja Universitaria es la primera celebración del nuevo año en España. Y usualmente ocurre el segundo jueves de diciembre antes de Navidad en Salamanca. La celebración universitaria del nuevo año la realizan los estudiantes de la afamada Universidad de Salamanca, que no podrán celebrar esta fiesta con sus amigos debido a los compromisos familiares. Los estudiantes toman algunas de las tradiciones del momento, incluyendo la toma de las 12 uvas. El 22 de diciembre se sortea el gordo, la mayor lotería española. Es tan grande que los boletos comienzan a venderse en agosto. ¿Se imagina? El gordo es la mayor lotería del mundo y una de las más antiguas. Comenzó en 1812. Aunque el primer premio en el año 2005 fue solo de 3 millones de euros, el gordo tiene la mayor lista de premios de todas las loterías del mundo, una cantidad que asciende a 2 billones de euros. La Lotería de Navidad española tiene una mecánica diferente a la de otras loterías. El billete completo es muy caro, cuesta 200 euros. Por eso es fraccionado en décimos con un precio de 20 euros. Al comprar puede adquirir un billete, un décimo o una participación por el importe que desee. Usualmente cada billete es fraccionado entre varios jugadores. Llega la Navidad, esta noche reina la paz. Hay sonar de campanas porque ya llega la Navidad. Llega la Navidad, esta noche reina la paz. Hay sonar de campanas porque ya llega la Navidad. Ya los abuelos, papá y mamá, y los hermanos cantando van. Los sobrinitos, también los primos, vienen los tíos a festejar. Todos cantan alegres en esta noche de Navidad. Llega la Navidad, esta noche reina la paz. Hay sonar de campanas porque ya llega la Navidad. Llega la Navidad, esta noche reina la paz. hay sonar de campanas porque ya llega la Navidad. Llega, llega la Navidad, esta noche reina la paz. Hay sonar de campanas porque ya llega la Navidad. Mirando al cielo cantemos hoy y recordemos los que no están. Ellos se alegran cuando nos miran que todos juntos vamos a estar. Todos cantan alegres en esta noche de Navidad. Llega, llega la Navidad, esta noche reina la paz. Hay sonar de campanas porque ya llega la Navidad. Llega, llega la Navidad, esta noche reina la paz. Hay sonar de campanas porque ya llega la Navidad. Hay sonar de campanas porque ya llega la Navidad. Con felicidad, Navidad, Navidad, alegre Navidad, Navidad, Navidad, alegre Navidad, lo leí, lo leí. Mándelo a buscar. Navidad, Navidad, alegre Navidad. Navidad, Navidad, alegre Navidad. Toda la familia en esta Navidad, juntos en la casa con felicidad. Navidad, Navidad, El 24 de diciembre se celebra la Nochebuena. Es un evento más importante que la Navidad, bastante más que aquí en la Navidad, debería decir. Las tiendas cierran pronto el día 24 y permanecen cerradas hasta la mañana del día 26. La víspera de la Navidad en España es una celebración familiar. Los bares y los restaurantes cierran. Si una familia, como es la suya, le invita a la Nochebuena, acepte, pero es más probable que le ofrezcan para matrimonio a su hija más joven que ser invitado a la cena más sagrada de los eventos familiares. La cena se interrumpe a medianoche, con el tañido de las campanas de la iglesia más cercana a la que los fieles son convocados para asistir a la Misa del Gallo, llamada así porque se dice que se oyó el canto de un gallo la noche en la que nació Jesús. La mayor Misa del Gallo se oficia en el monasterio benedictino de Montserrat, cerca de Barcelona. Esa noche los adultos se intercambian regalos y los niños suelen recibir algo, aunque los más jóvenes tienen que esperar a la noche del 6 de enero para tener ese nuevo juguete que esperan. Aunque lo que hemos narrado hasta ahora son formas muy familiares de celebrar la Navidad, España tiene algunas tradiciones que, si bien es cierto que son extrañas, son propias de este país. Especialmente en Cataluña encontramos a el caganer. Es una especie de figura de porcelana, Amor de Gnomo, con los pantalones bajados, defecando en un lugar. El muñeco divierte a los niños al estar usualmente oculto entre las figuras tradicionales del Belén. Sorprendentemente, el Caganer no ha sido invitado por la generación posterior a South Park. El Caganer ha ofrecido su particular presente a la Navidad al menos desde el siglo XVIII o el siglo XIX, dependiendo de qué fuente se considere más creíble. Hay también la variante del Cagatío, un leño pintado con una cara sonriente y custodiado por los niños desde el día de la Inmaculada hasta la Navidad. El día de la Navidad, o en su víspera, depende, los niños rompen el tronco y lo arrojan al fuego cantando canciones con las que esperan atraer algunos regalos. También es propio de Cataluña, región para la que una tradición escatológica no era suficiente. Algo único son las celebraciones de la llegada del nuevo año. La primera víspera del año nuevo en España se produce a mediados de diciembre, normalmente el segundo jueves antes de Navidad. Es la Noche Vieja Universitaria que se desarrolla en Salamanca y de la que hemos hablado antes en este programa. La siguiente ocurre al mediodía, no la medianoche, del 30 de diciembre, en la Puerta del Sol para el ensayo de las campanadas. Realmente es uno de los tres ensayos que se organizan para comprobar que todo está a punto, pero este es el único que ha sido tomado por la gente. De nuevo, esta celebración es para aquellos que no pueden asistir a la de verdad por otros asuntos o para aquellos a los que no les gustan las multitudes de una Puerta del Sol tan abarrotada como Times Square o Leicester Square en la llegada del nuevo año en Nueva York. En el mismo día se convocan las campanadas alternativas para que frikis en la Plaza de Castilla, delante del árbol Pac-Man que han plantado allí. La subcultura friki en España es importante. Si participa de ella, no dude en integrarse. Oh, También el 30 de diciembre, la ciudad de Lepe celebra anticipadamente el nuevo año, aunque al día siguiente lo vuelve a celebrar. Finalmente, como es lógico, llega la auténtica víspera del año nuevo, el 31 de diciembre. Puede sorprenderle que en un país conocido por la cantidad de sitios para beber, la mayoría de los bares cierran al filo de la medianoche. Esto es debido a que la mayor parte de la gente cena con sus familias. Sin embargo, el ambiente del centro de la ciudad le dará una imagen de cómo se celebra el Año Nuevo. La fiesta no comienza hasta un poco después de la medianoche. Por último, tenemos la fiesta de Año Nuevo en agosto, celebración que se hace en la pequeña población de Berkwitz, el primer sábado del mes. ¿Y por qué? Porque un apagón a mediados de los años 90 obligó a cancelar las celebraciones que fueron trasladadas a agosto. El cambio se convirtió en un éxito, convirtiéndose en una segunda noche vieja. ¿Qué les parece? Hemos hablado del Año Nuevo. ¿Qué hay sobre la Navidad? No le hemos olvidado. ¿Cómo ocurre con la víspera? El día de Navidad es un día familiar. Las parejas normalmente pasan Nochebuena con los padres de uno y Navidad con los padres del otro miembro de la pareja. Los restaurantes anuncian su menú de Navidad por adelantado. Normalmente es posible reservar hasta el último momento, pero al menos déles la oportunidad de comprar los ingredientes. Para garantizar sitio, normalmente la mañana del día 24 es el límite para reservar. Durante la tarde del 25, la mayor parte de las tiendas y bares abren de nuevo y los jóvenes vuelven a salir. 2 días compartidos con la familia es suficiente para ellos. Las montañas venimos para invitarle a comer un lechoncito en su vara y un tintorro a beber. De las montañas venimos para invitarle a comer un lechoncito en su vara y un tintorro a beber. Ay, doña María, ay, compa y José, ábranme la puerta que los quiero ver. Ay, doña María, ay, compa y José, ábrame la puerta que los quiero ver. Ábrame, compa, que ya son las 3 y yo no he probado gota de café. Ábrame, compa, que ya son las 3 y yo no he probado gota de café. De las montañas venimos para invitarle a comer un lechoncito en su vara y un tintorro a beber. De las montañas venimos para invitarle a comer un lechoncito en su vara y un tintorro a beber. Sin arroz, con dulce, pasteles y ron, estas navidades no las paso yo. Sin arroz, con dulce, pasteles y ron, estas navidades no las paso yo. No me traigan nada que no quiera yo, en las navidades tráiganme un lechón. No me traigan nada que no quiera yo, en las navidades tráiganme un lechón. Hermoso buque, aquí te traemos bellísimas flores del jardín riqueño. Hermoso buque, aquí te traemos bellísimas flores del jardín riqueño. Cada año desde finales de noviembre, unos 100 puestos se instalan en la Plaza Mayor de Madrid. Los puestos abren de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a jueves, y de 10 de la mañana a 11 de la noche los viernes, sábados y domingos. Este es el lugar donde los habitantes de la ciudad adquieren la decoración y los árboles de Navidad, los belenes, el espumillón, etc. Son interesantes los pósters de Navidades en Madrid diseñados por Della Piccirilli. Probablemente los verás decorando los puestos. Estos comercios están abiertos hasta el 31 de diciembre. La Plaza Mayor de Madrid es uno de los lugares más importantes a visitar cuando uno está en Madrid. De forma rectangular, está limitada por edificios de tres alturas con soportales. Tiene 476 balcones y 9 accesos. La arquitectura de la plaza es regular y le da a este espacio una apariencia magnífica. La plaza es una joya de la arquitectura. Las obras comenzaron en 1619, durante el reinado de Felipe III, si bien fue el rey Felipe II el que le pidió al arquitecto Juan de Herrera que diseñara la plaza en 1581. La plaza sufrió incendios en 1631, 1672 y 1790. Y lo que hoy vemos es la reconstrucción del arquitecto Juan de Villanueva hecha en 1790. La última restauración se hizo en 1853. Hay una estatua ecuestre en bronce del rey Felipe III en el centro de la plaza. Fue modelada por el escultor italiano Giovanni de Bologna, siendo terminada por su discípulo Pietro Tacca en 1613 en Florencia. Primero estuvo en la Casa de Campo y después fue trasladada a la Plaza Mayor. En el centro de la fachada norte se encuentra la Plaza de la Panadería, llamada así porque solía ser ocupada por el gremio de los panaderos. Destacan los frescos de la fachada. En su interior hay oficinas municipales. En el lado contrario, en el flanco sur, se encuentra la Casa Consistorial, que tiene más oficinas municipales. En la esquina suroeste se encuentra el pintoresco Arco de los Cuchilleros, que da acceso a la calle del mismo nombre. Un cuchillero es aquel que fabrica, vende o repara cuchillos. La calle lleva al casco antiguo de Madrid. En los soportales hay vendedores de sellos y monedas, sombrerías y tiendas de uniformes, bares y restaurantes. Algunas de ellas son bastante antiguas y por ello interesantes. En la plaza hay también terrazas. La Plaza Mayor ha sido utilizada para ocasiones solemnes y celebraciones locales. En el pasado ha servido a la Inquisición y también para canonizar santos españoles, y durante las Navidades es un buen lugar para encontrar regalos poco comunes y manjares. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y

Saudi